花はもうじゃコラボ乗ってます乗ってます派手でねMe parece que tengo mil opciones No sé quién volvería a ver O qué tan lejos llegaré En un viaje Tiempo atrás En algún lugar alguien me recuerda Sueño que será verdad Me recibirán con gran bienvenida Finalmente sin maldad Y desde ahora aprenderás En un viajeCon mi familia Sé que alguna vez también estuve yo A mis padres Con amor los buscaré hasta encontrarlos Paso a paso y sembrando mi esperanza No sé en dónde iré a parar